Alguno se preguntará, si es que no consultó con el diccionario, por qué se llama el Interregno, esta compilación particular de Ave César. Y es porque en el periodo de un año aparecieron ni más ni menos que 4 emperadores en escena. Es decir, aparecieron y fueron desapareciendo. Uh-huh. Tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo. Claro. López Murphy se retira, lo hacen desaparecer, había entrado en escena hace poco, ahora viene Cavallo, quién sabe cuánto durará Cavallo. Bueno, la vida es así. Otros también renunciaron. Claro. Ahora no saben si ya que se fue el otro, la renuncia tuvo valor. Claro, algunos dicen que este gobierno es un interregno. Claro, también. Completo. De punta a punta. Pero bueno, no nos vamos a política tan reciente. Y vamos a la política de aquel entonces. Entre esos 4 emperadores que pasaron a una velocidad espantosa, salvo el último que permaneció, ¿no? Vespasiano. Bueno, los otros se caracterizaron por ser puestos ahí por la soldadesca. Uh-huh. O sea, finalmente los soldados se dieron cuenta de que eran el sostén del imperio y pusieron a quien quisieron al mando. Cada uno puso a su general. Bueno, el caso es que muchas veces los romanos estaban tan obsesionados con el tema de los presagios que había que contentarlos con cualquier cosa. Vale decir, siempre que un emperador estaba por subir o estaba en el cargo y no se sabía lo que iba a ocurrir con el futuro, se estaba muy atento a los presagios. Entonces, en el caso de Vitelio, por ejemplo. Que fue el tercero de esto. El otro día vi que hay un restaurante que le pusieron ese nombre. Vitelio. Sí, vas a ver por qué, que es muy piola. Realmente, el tema pasa porque Vitelio nunca tuvo presagios muy afortunados. Pero el de su coronación fue espantoso. Vale decir, en el momento en que se entera que fallece el emperador anterior y que le deja el campo libre, los soldados lo sacan del lugar donde estaba y lo llevan en andas en mitad de la noche y lo proclaman emperador. Uh-huh. Cuando vuelve al lugar, se encuentra con que estaba ardiendo. Alguien había dejado prendida una chimenea y se prendió fuego todo. Imagínate, como presagio es un espanto. Claro. Entonces Vitelio, tratando de convertirlo a su favor, dice: ¡maravilloso! ¡Esta luz nos va a iluminar a través de todo el reinado! Y la gente se lo creyó. Sí, caramba. No fue así. Duró 8 meses y después de los 8 meses lo asesinaron miserablemente. Quedó ahí flotando en el río Tíber de la manera más espantosa. Uh-huh. Sin embargo, es cierto que, a pesar de que duró 8 meses en el cargo, fue uno de esos emperadores que abundaron, lamentablemente, en la historia romana, con una crueldad a toda prueba. Además, su mayor gesto, aquello por lo cual se lo recuerda a Vitelio, es por tener un hambre devoradora. Se comía absolutamente todo lo que había a su paso. Es más, el trayecto que hubo desde el lugar donde él estaba, desde su campamento militar hasta Roma, vale decir, desde el campamento en las Galias hacia Roma, se caracterizó por haber devorado prácticamente todo lo que le pusieron delante. O sea, llegaba a cualquier lugar y le pedía a la gente del lugar que lo alimentara. Y la gente del lugar le tenía que servir lo mejor de lo mejor. O sea, que fue arruinando a todos aquellos que conoció en su paso hasta Roma. Claro. Literalmente. Porque comía de todo, tragaba como un animal. Es absolutamente increíble. Es más, mira, acá tengo al amigo Suetonio, ¿no? Que decía que pasaba por los caminos y tomaba en las tabernas platos humeando aún o que servidos el día anterior estaban medio devorados. No perdonaba nada el tipo. Cuando llegaron finalmente a Roma, el hermano de Vitelio le dice: bueno, vamos a darle un festín acá al hombre. Bueno, lo que gastó el amigo, el hermano de Vitelio, prácticamente lo dejó al borde de la ruina. Claro, después tenía un hermano emperador, te rehacés. Claro. Pero de todas maneras. Y prepararon un plato que dio en llamarse el escudo de Minerva, que estaba entre los platos más famosos de Roma. Porque a lo largo de la carrera de los emperadores romanos hubo muchas excentricidades como estas en materia de comida. Uh-huh. Pero esta, digamos que se armó. Era un plato gigantesco. Cuando le digo gigantesco, era que no entraba en una habitación. Ah, ¿la tenés clara? Bueno, que tenía dentro bajo una protección de lo que diríamos hoy hojaldre, tenía hígados de escaro, que es un pez muy raro de encontrar. Tenía sesos de faisán, lenguas de flamencos, huevos de lamprea. O sea, cosas absolutamente exóticas. Un plato carísimo. Tengan en cuenta que los romanos eran muy afectos a este tipo de cosas en los banquetes. Por ejemplo, te servían un jabalí completo y cuando abrían la panza del jabalí, merced a la destreza del cocinero, salían volando pichones de ahí adentro. Entonces era un efecto visual maravilloso y al mismo tiempo, imagínate, era la comida era riquísima porque adentro tenía paté, tenía un montón de exquisiteces. Garum, que era la salsa esa típica de los romanos y demás. La cuestión es que Vitelio murió exactamente como había vivido, como un cerdo. Lo llevaron y lo colgaron de un gancho y lo tiraron al río Tíber. Así le va a la gente esto. Por eso los que inauguraron el restaurante, de los cuales no estoy haciendo publicidad en absoluto, bueno, digo dónde está. Claro. La pegaron con eso de Vitelio. Y tuvo un par de emperadores más para elegir el dueño seguramente, pero que se privó. Helio Gábalo, por ejemplo. Que también morfaba. Morfaba, pero a lo bestia, a lo bestia. Bueno, para que vean lo poco heroica que es a veces la historia, vamos a pasar un tema que se llama justamente Hero, para ilustrar esto. Héroe. La banda en cuestión es Designet. Una banda formada por Alex Bayroth, quien alguna vez formó parte de Sinner, y el amigo Michael Bormann. Es una banda alemana, lógicamente. Me parece. Este Michael Bormann viene de una banda más bien de AOR, de Jaded Heart. El tema es que aquí no hacen ni heavy metal a rajatabla ni AOR. Se han dedicado en este proyecto a hacer algo que está, por un momento, cerca del hard rock y por el próximo momento están más cerca de un metal progresivo a lo Queensrÿche. Señoras y señores, con ustedes, Designet.